Justo que ya me dormía, cuando anoche me acosté, empezó la algarabía con ese que se que se chu. Compás tan parejito, me echó a subir la emoción y ya se me fue el sueñito, que lograrlo me costó. Ay, no macho, pegué el salto, me asomé por la ventana, pude ver que doña Juana se movía, que hay que ver. Y al quedar media mareada, con el baile tan arisco, cayó sobre el tocadisco con ese que se que se. Ay, el se que se que se, ay, el se que se que se, ay, el se que se que se, decía pobre mujer. Sin el se que se que se, sin el se que se que se, sin el se que se que se, yo no sé qué voy a hacer. ¡Eso! ¡Upa! Ahí le sé que sé que sé, mi chiquita. ¡Supa! ¡Eso, eso! ¡Movidito, movidito! Ay, no más, yo pegué el salto, me asomé por la ventana, pude ver que doña Juana se movía, que hay que ver. Y al quedar media mareada, con el baile tan arisco, cayó sobre el tocadisco con el se que se que se. Ay, el se que se que se, ay, el se que se que se, ay, el se que se que se, decía pobre mujer. Sin el se que se que se, sin el se que se que se, sin el se que se que se, yo no sé qué voy a hacer. De veras, de veras, ¡upa!